Sin saberlo, el movimiento feminista, con las mujeres y disidencias en primera línea, abrirán el año 2020 con la revuelta en el 8M. Les compartimos a continuación la convocatoria a mujeres y disidencias de todos los territorios sin fronteras al segundo encuentro plurinacional de las que luchan, que se realizará el 10, 11 y 12 de enero en Santiago de Chile. El año pasado fuimos cientos que se hicieron miles, cientos de miles, millones. Juntas, en diciembre de 2018 levantamos el primer encuentro plurinacional de las que luchan, donde nos encontramos y reconocimos en las otras. Mujeres y disidencias de todas las edades afirmamos que la precarización de la vida es transversal, que queremos una vida que valga la pena vivir. El 8 de marzo salimos a las calles, tejiendo la manifestación más grande desde el fin de la dictadura, gritando, no más, porque somos más. Llegó octubre, los pueblos despertaron y nuevamente llenamos las calles en defensa de la dignidad. ¿Se puede entender este estallido social sin nosotras? No. Aunque nos quieran dejar fuera, es imposible. Porque les decimos bien fuerte que a la segunda línea no volvemos nunca más. Somos fuerza de transformación social y de oposición a un sistema que oprime, violenta y mata. 2020 será el año en que triunfemos. Organicémonos, encontrémonos, construyamos juntas la huelga general feminista del 8 de marzo. Convocamos a mujeres y disidencias de todos los territorios, sin fronteras, a reunirnos en el segundo encuentro plurinacional de las que luchan. ¿Cuándo? Este 10, 11 y 12 de enero en Santiago. Detalles e inscripciones en www.cf8m.cl. Porque la huelga general feminista va. En palabras de Constanza Cifuentes, que es una de las voceras de la coordinadora 8M, este año de revuelta popular de resistencias que ha construido comunidades, pueblos y también las feministas durante mucho tiempo, sería muy difícil de comprender estos alzamientos sin mirar el activismo de las feministas, mujeres y disidencias, muchas veces silenciadas, quienes han tejido redes de lucha, han alzado encuentros y reivindicaciones, se han rebelado contra la violencia patriarcal, han construido resistencia lésbica y antirracista, han protestado por medio del arte, defienden sus territorios y construyen una memoria feminista y resistencia ante el olvido postdictatorial. Para nosotras, la huelga general feminista del 8 de marzo fue una experiencia fundamental que logró articular diversas luchas del movimiento feminista y de la sociedad en su conjunto. Se alzaron miles de mujeres y disidencias contra las condiciones históricas, sociales y políticas que generan la precarización y la violencia patriarcal. Sin saberlo, el movimiento feminista con las mujeres y disidencias en primera línea abriría el año de la revuelta del 8M y pondría en cuestión directa la herencia dictatorial, la estructura neoliberal y los cimientos patriarcales de la sociedad. Hoy, en medio de la revuelta popular, construimos el segundo encuentro plurinacional de las que luchan, el 10, 11 y 12 de enero, para proyectar juntas las luchas y resistencias feministas para el año 2020. El movimiento feminista insiste en no permitir el olvido ni la impunidad social de los últimos 46 años. Repudiamos la violencia política sexual de la que han sido víctimas nuestras compañeras e interpelamos la renuncia del gobierno como responsable político del terrorismo de Estado. Resistimos y creamos juntas y desde los pueblos y sabemos que este proceso no inicia el 18 de octubre, sino que son años de lucha y resistencia de voces silenciadas por el poder, en especial las mujeres y disidencias. En la descripción de este noticiero les vamos a compartir el enlace a la revista emancipa.org de esta entrevista que realizaron a la vocera de la coordinadora feminista 8M, Constanza Cifuentes. Regresamos con más.